certeza de lo que no se ve. Esta es mi fe, mi profesión de fe. Yo creo un solo Dios, un solo Espíritu, un solo Salvador, llamado Jesucristo. Creo en la Santísima Trinidad, después de esta vida existe la eternidad. Creo un solo Dios, un solo Espíritu, un solo Salvador, llamado Jesucristo. Creo en la Santísima Trinidad, después de esta vida existe la eternidad. Creo en un solo Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra y de lo más hermoso. Creador de todo lo visible e invisible, para mi Dios no existe nada imposible. Creo en un solo Señor, llamado Jesucristo, Hijo único de Dios, su gran poder ya yo lo he visto. Nació del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, su mensaje hay que transmitirlo. Dios verdadero, de Dios verdadero, es engendrado, no creado, es el primero y el postrero. De la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, por eso quiero adorarle. Que por nosotros los hombres y nuestra salvación, bajó del cielo para darnos redención, por obra del Santo Espíritu de Dios. De María la Virgen, Él se encarnó, se hizo hombre igual que tú y yo, con dos naturalezas, la de hombre y la de Dios. Y por nuestra causa, Él fue crucificado. En tiempo de Pilatos padeció y fue sepultado, pero según las Escrituras se levantó al tercer día y subió a los cielos. Y por eso es el Mesías, está sentado a la derecha de Dios Padre, y vendrá con gloria para así poder llevarme. Juzgará vivos y muertos, a ti y a mí, y su reino no tendrá ningún fin. Es el dador y el fundamento de mi fe, nombre sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Creo en el Santo Espíritu de Dios, Señor y dador de vida, consolador que procede del Padre e Hijo, que con el Padre e Hijo recibe la misma adoración y gloria. Vivo el Santo Espíritu que habló por los profetas, el que guía y alienta a la iglesia hasta la meta. Él es la promesa de mi Salvador, con Él nunca estoy solo, Él es mi ayudador. Creo que solo existe una iglesia, yo creo que es santa y que es una belleza, que tiene una misión, por eso es apostólica, que es universal, por eso es católica. Creo en el bautismo y el perdón de los pecados, y que junto a Jesucristo seremos resucitados. Existe la vida eterna, eso es así.